bienvenidos a este audio, a este momento, a este concurso, a este... llamarlo como queráis. ¿Cuántos sinónimos? Sí, y cuántos estes también. También. Bueno, está Manuel conmigo, como no. No, uh-huh. No podría ser de otra forma. Yo, por supuesto. Bueno, voy a todos los sitios con Manuel, de hecho. Sí. Es algo, es una costumbre ya. Vamos al baño juntos, como las Exacto. muchachas. Cada uno miramos para un lado, pero ¿sabes? No, no con los ojos para nos giramos. Claro. O sea, los ojos están rectos. No, no somos de comparar. No, desde luego que no. Desde luego que no. Bueno, pues estamos aquí porque hace poco, no sé cuánto. No cuento las horas, minutos y segundos que hace que grabamos. Anunciamos una sorpresita, ¿no? El tema del concurso de Things. No nos hemos olvidado, no nos hemos quedado la licencia para nosotros. No somos una gitana. No. Un poquito, pero. Pero todo lo que gitaneamos es para vosotros. Claro. Y en este caso es una licencia para Things para iPhone. Es una aplicación genial, la comenté en el podcast anterior. Hice un genial comentario sobre la aplicación, de hecho. Sí, sí, claro. Tú date más bombo, ¿eh? Claro, claro. Hola, soy Brian, no tengo abuela ni nada. ¿Me doy jabón yo solo? No, jabón yo solo sí que me doy. Abuela tengo una, de momento. Uy, qué feo me ha dado eso. Y la quiero mucho, y ella a mí también. Se nota, de momento. Y nada, aquí estamos muy a gusto sorteando una licencia para Things. Manuel, nuestra azafata hoy, gracias. Nos va a comentar los, hombre, normalmente soy yo el azafato que dice los métodos de contacto y las gilipolleces, así que hoy, Manuel, ¡uy, mierda! ¿Qué? Ahora que lo recuerdo, en el último podcast no he puesto métodos de contacto. Mal, muy mal. He hecho una manuelada. Hola. No digas eso, que se va a quedar. Bueno, a lo que íbamos. Esto me lo vas a pagar, que lo sepas. Hombre, tú eres pionero en eso. No te excuses, me la vas a pagar. Oye, siempre estoy pagando yo los platos rotos. Por supuesto. Oye, que soy catalán, un poquito de que me duele el pagar, me escuece. Hombre, si la lías lo tienes que pagar, eso es así. Ya pensaré otro castigo. Ay, madre mía. Mira que te gusta castigar, Estás pillando un vicio muy malo, Bueno, vamos a lo que vamos, que estamos hablando de aplicaciones. Exacto. Bueno, pues Manuel, nuestra azafata, hoy lleva falda y todo para el evento. Sí, luego os va a explicar los métodos para concursar en este evento especial que hemos preparado para vosotros. Sí. Bueno, adelante, pues, Manuel. Gracias. Es muy fácil. En el post que acompaña este audio hemos preparado un formulario y lo único que tenéis que hacer es pues rellenarlo. En el formulario os van a pedir nombre, correo electrónico, el usuario de Twitter y Facebook, si queréis, esto no es obligatorio, una pestaña que indica dónde compartiste la noticia y un número que deberá ser entre 1 y 30, esto sí que es obligatorio. ¿Por qué lo de compartir la noticia? Pues porque una de las cosas que os pedimos para participar es que compartáis la noticia en Twitter o en Facebook y que nos hagáis mención para luego poder comprobarlo, vamos. No pasa nada si no compartís la noticia, ¿vale? Podéis entrar al sorteo igualmente, pero claro, quien comparta la noticia pues tiene más puntos, y si en vez de si solo la compartes en un sitio pues tienes menos puntos que si la compartes en dos. Entonces, a partir de ahí, nosotros haremos una selección mediante el número que hayáis escogido, y de entre las personas que tengan ese número, pues quien tenga más puntos será el ganador o ganadora. Y si hay gente con la misma cantidad de puntos, hace un sorteo, Exacto. plan random o RG. Sí, a cada uno, si se repitiera número, pues a cada uno se le asigna un número aleatorio, que ya veremos cuál será. ¿Al azar? Sí, sí. Y se vuelve a sortear entre esos. Y nada más. Es fácil, no os pedimos nada. Y además no nos vamos a quedar los datos ni nada, porque una vez que se haga el sorteo, guardaremos el formulario una semana por seguridad y luego lo borramos y punto. Aquí no ha pasado nada. Exacto, porque el tema de la seguridad es complicado, porque la CIA nos comentó que teníamos que almacenar los datos durante una semana por si hacéis algún atentado con, claro, la aplicación o este tipo de cosas. Claro, porque luego os pueden hacer como el de Mega Upload, que nos cogen los datos y tienen ahí vuestros correos. Exacto, exacto. Nosotros no vamos a hacer eso, no nos importan una mierda vuestros datos. No, no, no los va a detener 5 emails de, claro, alguien. No, no nos da ni para hacer spam. Claro. Así que tranquilísimos todos, muy a gusto, Y bueno, pues de plazo tenéis desde que se publique este post y este audio hasta el próximo podcast en el que diremos los ganadores. Y nada, y como lo diremos en el 8, pues os tendréis que escuchar el capítulo. Exacto. No, no es porque escuchéis el podcast, ¿eh? Claro, claro, para nada. No, no es por eso, ¿eh? Tampoco lo de compartir en Twitter y en Facebook no es porque compartáis para que tengamos más oyentes. No, tampoco, no, que va. No es. No penséis así, no seáis ruines. Nosotros sorteamos las licencias porque sí, o sea, porque. Bueno, porque no queremos nada a cambio, somos gente de corazón sincero al 100%, puro, cristalino. Claro, claro. Pues nada más, ¿no? Yo creo que ya podemos dejarles tranquilos que vayan a rellenar el formulario. Sí, yo creo que por mi parte no puedo decir más chorradas hoy. Hoy está sembrado, ¿eh? He llegado al cupo, no. Es que si no me meten en la cárcel, no. Tengo que parar. Está sembrado, yo no sé lo que ha cenado, pero madre mía. He cenado tortilla de patatas, algo muy castizo también. Cierto, cierto. Pues nada, que participéis, hombre, que es una aplicación de 8 euros y os la podéis llevar por la cara. Exacto.